¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Comete la vida, comete, comete, cometela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cometela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cometela. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, vuestra cita semanal con los temas sociales que más nos mueven y más nos preocupan: sin hogarismo, pobreza, migraciones, justicia social, y esto todo en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos, por estar con nosotras siempre. Gracias por estar ahí. Ya sabéis que además en el 101.8 de la FM de Zaragoza nos podéis que escuchar en streaming, donde en cualquier parte del mundo, en directo.radiotopo.org. Y también en las repeticiones que Radio Topo hace los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también nos podéis escuchar cuando os apetezca, cuando os dé la gana o cuando os venga bien en nuestras redes sociales, en iVoox, en X, en Instagram y en Facebook. Así que tenéis un montón de posibilidades para que nos podáis escuchar en vuestra casa, con la casa en la mochila. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos el honor de tener a un referente de los servicios sociales y del sinhogarismo en Zaragoza. Tengo el placer hoy de tener a Goyo García Carpintero, trabajador social en Cáritas Zaragoza, experto en sinhogarismo y que nos va a comentar sobre todos los temas sobre sinhogarismo que han ocurrido en estos últimos tiempos en Zaragoza, y también vamos a hablar un poco también sobre la situación del sinhogarismo en el resto del país y también en Europa, porque desgraciadamente en Europa, en todos los países de la Unión Europea, aunque haya algunos que afortunadamente están haciendo los deberes, sigue habiendo sinhogarismo, pobreza y exclusión social. Y por supuesto, antes de entrevistar a Goyo García Carpintero, tendremos como siempre el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que nos va a hablar sobre la suicida, en la voz inconfundible de Pepe Fernández. Todo esto, aderezado con música, será el programa 474. Pues sin más dilación, nos vamos ahora al relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que se titula La suicida, un tema que no os va a dejar indiferentes para nada. Escuchad La suicida en la voz inconfundible de Pepe Fernández. La suicida. Hace tiempo que no escucho palabras. Veo cómo mueven los labios aunque no llega a mi cabeza ni un solo sonido. De hecho, no me escucho ni a mí misma. Llevo tiempo diciéndome que no quiero morir. Tan solo quiero detener el tiempo en una pausa larga, un descanso. Sin embargo, no sé cómo hacerlo. cuando sonrío, en el instituto, hay un cansancio que nadie ve. Respiro, pero no me entra aire. Es agotamiento, no tristeza, sino el alma cansada. Esta mañana algo dentro de mí, como un interruptor, hizo clic. No fuerte, algo suave, algo que escuché porque estaba atenta a mí, alejada de todos. De repente, aquella parte de mí que siempre se resistía dejó de sujetarme. No me hablaba. Tuve unos instantes de terror que me dejó ese vacío. Así llegó la calma. No me quería plantear que no era paz, sino que lo que está ocurriendo es que me he rendido. Me miré al espejo y ella me miró sin reconocerme. Ya no éramos la misma persona. Ahora solo quería ser una mancha de agua sobre una mesa. Hoy hasta pedir ayuda se me presenta una tarea insalvable, como mover una montaña. Este fue el punto sin retorno. Me había convencido de que nadie notaría mi ausencia. Juan acabó de escribir el final del capítulo. Cerró los ojos y apretó con sus dedos los párpados. La luz de la mesa de su despacho hoy parecía antigua, gastada. Cuando los volvió a abrir, se giró y miró a Lorena, su hija de 8 años que dormía con su peluche en el sofá. Una desazón le embargó. Su personaje se iba a suicidar y eso le rompía el corazón. Volvió a mirar a su hija y rompió el texto que acababa de escribir. Ahora vamos con el comentario de Javier, a ver qué le ha parecido el relato de nuestro amigo Pepe Regueiro. Adelante, Javier. Gracias, Pepe. Gracias a Pepe Regueiro también por este relato que ambas cosas aterra y da que pensar a la vez. Porque, desgraciadamente, hoy en día, el suicidio es una constante en nuestra sociedad. Y aún más, si cabe, más doloroso todavía, el suicidio adolescente. El suicidio de las y los adolescentes que siguen en redes sociales a personajes, a influencers, a gente que en vez de aconsejarles bien, pues hace que se pierdan por una vereda oscura. Oscura que muchas veces lleva a la enfermedad y en otras ocasiones al suicidio. Y esto es una lacra que hoy en día tenemos en nuestra sociedad actual, que por desgracia el suicidio de nuestras y nuestros adolescentes cada vez es más preocupante, cada vez las cifras son más altas y como sociedad tenemos que poner freno a esto. No sé de qué manera, no sé si es conveniente el baneo que se pretende actualmente, como en Australia, que quieren banear de las redes sociales a los menores de 16 años. No sé si esa es la solución, pero evidentemente hay que frenar estas cifras alarmantes de suicidio, tanto infantil, como ocurre también con el tema del bullying en los colegios, como los suicidios de los adolescentes por seguir prácticas que ven en las redes sociales. Yo provengo de una generación que no existía internet, que no existían obviamente redes sociales, pero que se perdió en la inmensa mayoría por la heroína, por las drogas, y ahora, por desgracia, está habiendo una generación que se está perdiendo en determinadas ocasiones por estas drogas modernas que son la adicción a las redes sociales y sobre todo a determinados personajes ciertamente oscuros. Antes de pasar a la música, que hoy va a ser además muy especial, porque llevamos una semanita de pérdidas musicales que entristece y duele a la vez. Yo sí quería saludar a Jesús Grijalva. Buenas tardes, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, señor director del programa. Bueno, eso de señor director se lo dirás a todos. Antes también se lo decías a Pepe, ahora me lo dices a mí, pero yo todavía... Cuando haya un nuevo director se lo tengo que decir. Yo todavía no me lo creo. Jesús, yo solo quería darte paso para darte las felicidades anticipadas, porque el proyecto Caídos del Cielo, al que tú perteneces, el proyecto teatral Caídos del Cielo, ha sido galardonado este pasado miércoles, día 10, con el 24º premio de la Fundación Ebrópolis a las buenas prácticas ciudadanas, lo cual es un reconocimiento a un proyecto lleno de cultura y lleno de inclusión social a la vez. Así que por la parte que te corresponde, muchísimas felicidades, Jesús. Qué bueno. Este proyecto, que ya es una realidad, que ya lleva varios años, pues lo componemos gente vulnerable, en mi caso yo, que hemos vivido 10, 12 años en la calle, gente que todavía sigue con problemas de algunas de adicción, etcétera, son los que componemos ese proyecto. Pero lo que es una realidad es que hemos mejorado nuestra calidad de vida, ¿no? No es fácil porque tú lo has comentado ahorita, la cuestión del suicidio. La Europa Occidental es, creo que, la parte del mundo que más ansiolíticos consume. Los ansiolíticos es para calmar la ansiedad, y la ansiedad es un prepaso para llegar al suicidio o para pensarlo. Para mí, a pesar de tantos problemas que hemos tenido, jamás ha pasado para mí quitarme la vida, porque en primer lugar la vida no me la di yo y no está dentro de lo mío. Sin embargo, es cosa curiosa, son información que casi hay un acuerdo no escrito entre la prensa, entre los medios, de no dar a conocer los suicidios, porque es una manera de invitar a otros a seguir el camino o de connotarlo. Pero es un tema que está creciendo, Javier. Sin duda, Jesús, gracias por tus sabias palabras y repito, enhorabuena. Y adelanto, al cabo de esta felicitación que merecida que acabo de dar a Jesús, que el próximo domingo, día 21, tendremos en este programa a director del proyecto Caídos del Cielo, Félix Martín. Estará con nosotros para hablar de este merecido premio, para hablar de qué se está va a hacer en la nueva temporada de Caídos del Cielo y para, sobre todo, darles nuestra más sincera enhorabuena. No quiero olvidarme de nuestras compañeras de Paso a Paso Aragón, que también optaban a este premio. Al final no han sido galardonadas, pero vaya por delante también nuestro reconocimiento a las compañeras de Paso a Paso Aragón, Pili Cervera, María José Las Heras, que, como sabéis, queridas y queridos oyentes, volverán a hacer su programa mensual sobre salud mental a partir del día 11 de enero. Y ahora sí, vamos con música, que esta semana suena muy triste. Suena muy triste porque hemos perdido a dos auténticas leyendas del rock en España, como son Jorge Ilegal, de Los Ilegales, y como es Robe Iniesta, de Extremoduro. Dos grupos que han marcado mi generación, mi propia juventud como persona. Jorge Ilegal, Los Ilegales, han sido un grupo muy cañero, y Extremoduro, qué decir de Extremoduro, que ha sabido mezclar el rock progresivo cañero con la poesía, porque Robe Iniesta era un auténtico poeta, y se nos va joven, se nos va a los 63 años víctima de una enfermedad grave. Y vamos a poner una de mis canciones favoritas, que es Mierda de filosofía, que yo diría incluso que qué mierda de vida, que se nos van los más grandes jóvenes. Así que, queridas y queridos oyentes, os dejo con Robe, con Mierda de filosofía, y mis palabras para Robe son: vuela alto, hombre pájaro, vuela alto de verdad. de hacer revoluciones. Pasé la vida entera tocando los cojones. Tener un ideario y perder las convicciones. Volver a lo primario, que yo solo quiero hacerte bailar. Bailar, bailar, bailar como una puta loca. Bailar, bailar, bailar como una puta loca. Bailar, bailar, bailar como una loca. Qué grande era este hombre, qué grande. Yo siempre digo una cosa, y es que si a Bob Dylan le han dado el Premio Nobel de Literatura en vida, si a Chico Buarque le dieron el Premio Camões a las letras portuguesas, pues este humilde conductor de un humilde programa, de una humilde radio libre de Zaragoza, pues a lo mejor pues no es mucho pedir que a Rob Iniesta, que era un poeta de la calle, un auténtico poeta del urbano, pues le diesen el Premio Nacional de Poesía a título póstumo. Quién sabe, es una utopía, pero ahí queda esta humilde petición de mi parte. Y antes de pasar con nuestro entrevistado de hoy, recordad las dos vías que tenéis, queridas y queridos oyentes, para poneros en contacto con nosotros. Y son un correo electrónico, que es con la casaenlamochila@gmail.com, repito, casaenlamochila@gmail.com, y un número de WhatsApp, que es el 608-539669, repito, 608-539669. Y ahora, sin más dilación, vamos a saludar a un maestro en el tema del sinhogarismo en la ciudad de Zaragoza, y al que admiro profundamente, y que este programa, sé que es amigo de este programa desde hace años, y al que admiramos, como es Goyo García Carpintero. Goyo, gracias, gracias por estar, gracias por ser, gracias por participar en nuestro programa de hoy. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Estoy encantado de volver otra vez por aquí. Y además con estas palabras que me dais, igual tengo que venir más veces. No dudes que te invitaremos las veces que haga falta, porque desgraciadamente mientras siga habiendo una persona sin hogar o una persona en pobreza en esta ciudad y en el resto del país, vamos a tener que seguir contando contigo, porque además has publicado muchísimos trabajos en muchísimas universidades de este país y en muchas publicaciones sobre sinhogarismo y sobre pobreza y sobre exclusión social. Así que qué mejor que tú para hablar sobre estos temas. Y por supuesto contamos con Jesús, que obviamente la experiencia directa que tiene en sinhogarismo no se la va a quitar nadie en esta vida. Jesús, de nuevo, buenas tardes. Así es. Damos constancia de la calidez que da siempre Goyo a la gente que nos acude. No se me olvida pues los recorridos que hacía buscando a la gente vulnerable, una responsabilidad que no le correspondía, pero sin embargo iba y orientaba a las personas, porque muchas veces la gente por vergüenza no acude a los sitios donde le pueden proporcionar una mejor calidad de vida. Y hay gente como esta persona que hoy lo tenemos invitado, orientando, y muchas veces hay que volver a orientar y volver a orientar, y quizás a la tercera, cuarta, la semillita ya florizó o prendió. Y que tú y yo sabemos, Jesús, que sigue haciendo esas rondas, aunque él no lo diga, él sigue acompañando, aunque esté en otras funciones ahora en Cáritas Zaragoza. Él sigue haciendo esas rondas. Goyo, sí. Yo lo primero, vamos directo al grano, y ya sabes, aquí esto buenas noticias nunca hay. El último recuento de Cruz Roja, que sabes que yo soy muy crítico cómo se hace ese recuento, porque creo que hay cosas que se podrían mejorar. En ese recuento dan 266 personas en hogar en Zaragoza, que son 100 más que el año pasado. Yo creo que hay más. Da igual que haya, que sea el número que sea, hay más personas sin hogar en Zaragoza. ¿Por qué está ocurriendo esto actualmente? Bueno, las causas que hacen que una persona, obligan a una persona a terminar en situación de sinhogarismo, son varias. Desde luego, efectivamente hay 100 personas más que el recuento de hace 2 años. Hay que recordar que lo que se recuenta es en los alojamientos para personas que están sin hogar y las personas que ven en la calle, pero como tú muy bien dices, no tiene que haber más, seguro hay más. El problema es que como mínimo están esas, pero hay más, hay otro tipo de sinhogarismo más oculto que no se puede contabilizar ahí. Hay más personas. En cuanto a las causas, como os decía, creo que hay una multicausalidad. Sí que hay una cuestión que yo creo que ya, sobre todo a partir de que FEAMS, la Federación de Entidades que Trabajan con Personas Sin Hogar en Europa, lo puso encima de la mesa desde hace algún tiempo, desde hace años. Yo creo que había una ligera mejoría en tanto en cuanto ahora ya se entiende el sinhogarismo como una cuestión relacionada con la vivienda, con la falta de vivienda. No solo con la vivienda, pero sobre todo con la vivienda. Entonces, pues una de las causas de que la gente termine en la calle es la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada. Y cuando decimos digna y adecuada nos referimos a varias cosas, pero también al tema económico, ¿no? A un precio razonable, ¿no? Ahora mismo hay personas que están pagando por una habitación en un piso compartido sin ningún tipo de seguridad, me refiero sin contrato, pues 350, 400, 500, en fin, piden cantidades extraordinarias, estratosféricas. Hay otras causas, ahora supongo, yo no conozco los matices del recuento, del perfil de las personas que respondieron a las encuestas, pero seguramente volverá a aumentar el número de personas de origen extranjero. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay una ley, la ley que todos conocemos por ley de extranjería, que complica la vida a las personas de origen extranjero. Que llegan aquí, porque necesitan para poder acceder a un empleo, necesitan un permiso de residencia y de trabajo. Y ahí hay otro elemento que yo creo que es importante tener en cuenta y que el último informe FOESA ponía también en el tapete, y es el empleo ya no garantiza los mínimos, entre ellos la vivienda. Por lo tanto, ni siquiera teniendo un trabajo puedes garantizarte terminar en la vivienda. Las últimas encuestas que yo conozco, las de hace 2 años que hicieron en 27 ciudades españolas, las del Instituto Nacional de Estadística en el 22, cuando se les pregunta a las personas que están en situación de sinhogarismo, como cuando presentabas a Jesús en la Estrategia Nacional, se les denomina expertos por experiencia propia, que me parece que también es un avance que empiecen a estar en el lugar donde les corresponde, que es como expertos, ¿no? Que son los que conocen y que nos pueden plantear, proponer cosas porque las han vivido, ¿no? Pues como os decía, cuando les preguntan por qué creen que han terminado en la calle, aunque son, como decía antes, un grupo, o sea, un cúmulo de causas, todos los seres humanos tendemos a concretarlo en una cosa, y la mayor parte de las respuestas tienen que ver con la falta de empleo. La otra que tiene que ver con empezar de cero en un país diferente, lo cual sugiere que son personas extranjeras. Y luego habría otra que sería por la imposibilidad de mantener la vivienda, porque han sido desahuciados, porque no han podido pagar el alquiler. En fin, estas son las causas que las propias personas que sufren sinhogarismo plantean como causas que les han llevado a la calle, con que entiendo que esas son perfectamente también las que han hecho que el número de personas sin hogar que están en las calles de Zaragoza haya aumentado. Yo sí que digo una cosa, y es una cuestión que difícilmente entiendo, es por qué en esas cifras de sinhogarismo, no se contabilizan a las personas que viven en infravivienda. Pues, entiendo que tiene que ser muy complicado eso. Creo que es un problema de magnitud o de acceso también. Por eso, otra de las cosas que seguramente se repetirá es que el porcentaje de mujeres habrá aumentado, porque viene aumentado desde hace muchos años, pero muy ligeramente, porque la mayor parte de las mujeres que sufren sinhogarismo oculto. Entonces, yo creo que es un problema de acceso, es decir, que no tenemos acceso a esas personas, porque esto hay que recordar que se hace desde el mundo de las personas, de la red de recursos para personas que están sin hogar. La red de recursos para personas que están sin hogar siempre, incluso la propia estrategia, ya la anterior y esta, se lo plantean, digamos que en la tipología ETOS hay cuatro fases, digamos, o cuatro estados de sinhogarismo, y solamente se centran en los dos más duros, más crudos, ¿no? Que son sin techo y sin vivienda, es decir, sin techo y sin hogar, perdón. Es decir, las personas que o están directamente viviendo en calle o están en alojamientos temporales, porque la mayor parte de los alojamientos que la red de recursos para personas que están sin hogar ofrece son recursos temporales, que esa es otra de las cuestiones que habría que plantearse. La vivienda tendría que tener una vocación definitiva, que las hay, ¿eh? Yo en este sentido siempre digo que yo ya llevo años en esto y que hemos ido avanzando poco a poco. Los recursos de alojamiento de urgencia, que son los albergues, pues se han ido transformando alguna parte en recursos de media y larga estancia, que es, entiendo, cómo se tiene que empezar a trabajar esto, con recursos residenciales estables. Que sean en los albergues ya sería más discutible, pero por lo menos que fueran de media y larga estancia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me he enrollado aquí, son de muy difícil acceso estas personas, y por lo tanto muy difíciles de compatibilizar. Por eso, cuando se habla de cuántas personas sin hogar hay en España, pues bueno, depende, haciendo los estudios estos, pues puede ser 37.000, bueno, serán 37.000 si solo contamos sin techo y sin hogar, pero si empezamos a sumar este tipo de situaciones de sin hogarismo, más con vivienda inestable o vivienda inadecuada, pues eso se puede multiplicar no me atrevería a decir una cifra, pero por muchísimo. La inestabilidad residencial es muy grande y es, digamos, el principio de terminar en la calle. Jesús. Sí, pues le recordamos a nuestro público oyente y a las radios que retransmiten este programa que estamos charlando con Goyo, un trabajador social de Caritas con experiencia no nomás en Zaragoza, sino también anteriormente estuvo como trabajador social en Huesca. Uh-huh. Entonces, dos poblaciones, pero al estar comentando este tema, pues varias veces hemos charlado con Goyo porque es un punto referente para cuando hablamos de lo jodido, de lo vulnerable. Pero a mí me sorprendió en una ocasión que me dijo Goyo que antes que tener una vivienda había que buscarle un trabajo. ¿Sigues con esa idea, Goyo? No, yo creo que es al contrario, que es mucho más importante la vivienda que el empleo. Yo siempre defenderé que no hay una solución sin la vivienda. A quienes dicen, porque lo defienden, que la vivienda no es la solución, yo les planteo, quizá la vivienda no sea la solución, pero no hay una solución sin la vivienda. Y como decía antes, el empleo cada vez es más precario y cada vez es más complicado que te garantice el acceso a los mínimos. El empleo ya no te lo garantiza. Esto es algo que yo hace muchos años que vengo diciendo. El empleo, digamos, hay una diferencia. El empleo es un bien escaso. No todo el mundo tiene acceso a ese bien. Y quien lo tiene, en cuanto lo tienen, el bien escaso además es precario en muchas ocasiones, es temporal, está mal pagado y la vivienda lleva subiendo de precio de forma exorbitada y con los sueldos que tiene una persona, una trabajadora normal y corriente, no puede hacer una vivienda. Hay que recordar que para hacer una vivienda económicamente viable no puede suponer más del 30% de los gastos de la unidad familiar. Eso quiere decir que si encontramos un piso, vamos a ponerlo barato, ¿no? Bueno, barato, quiero decir, vamos a poner un precio bajo para lo que se está pidiendo. Si un piso de 500 euros al mes, para hacerlo viable económicamente necesita un sueldo de 1.500, ¿no? Entonces, y habrá de 500. Y habrá de 500, eso, por eso digo. Por lo tanto, eso lo va subiendo, pues ya ahora hay verdaderas. Piden. Bueno, luego la otra es que cuando encuentras un piso y pudieras pagarlo, pues te piden un montón de garantías: de garantía de cobro, de avalistas, de no sé qué. El acceso a la vivienda está realmente complicado. Y por eso digo que es mucho más importante. Creo yo, para el proceso de inserción y para la estabilidad y la inserción de las personas, es mucho más importante una vivienda que un empleo. Y proyectos como Housing First, como Primero Vivienda, que se están implantando también, importados de Estados Unidos, a través de Europa también, de FEANSA, y que se están implantando en España y aquí en la ciudad. Aquí hay 10 viviendas de Housing First, que supone que se le dota de vivienda a personas sin hogar con problemas de salud mental y adicciones. Eso, la evaluación de ese proyecto está demostrando que la vivienda sana, mejora, ayuda a mejorar esa calidad de vida de la que tú hablabas antes, y que la vía para solucionar el ciberorganismo va por ahí. Oye, Caritas ofrece varios servicios, cerrar a las personas en esta ciudad, inclusive en el país, porque que no conozcan o hayan oído hablar de Caritas. ¿Ustedes qué servicios le dan? ¿Tienen un área de empleo? Existe Caritas, sí. Caritas tiene forma Fundación por la Inclusión Social, que es una agencia de colocación, y además tiene un proyecto dentro de esa Fundación por la Inclusión Social, que es A Todo Trapo, que tiene una empresa de inserción. Por lo tanto, sí que hay un dispositivo de ayuda y orientación en la búsqueda activa de empleo. ¿Qué otras actividades tiene Caritas parecido a esto? Bueno, porque ustedes son una institución grande, con historia y uh-huh. con presencia en el país. Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo aquí vengo más en nombre personal, como Goyo García Carpintero Broto, trabajador social, que como Caritas, porque para venir en nombre de Caritas tendría que haber sido elegido por Caritas para venir aquí. Pero en cualquier caso, Cáritas es una institución de la Iglesia Católica y por lo tanto está organizada por diócesis. Nosotros somos de la diócesis de Zaragoza. Lo primero que hay que decir es que cada Cáritas diocesana, que así se llaman las Cáritas de cada diócesis, son autónomas, es decir, deciden en virtud de las características de la zona donde se desarrolla el tipo de proyectos que hace. En la Cáritas diocesana de Zaragoza, todas las Cáritas, primero, digamos que tienen varias áreas. Una es la de acción social, digamos, que es para las personas, en la que yo estoy trabajando. Y luego está la sensibilización, y porque es muy importante concienciar a la sociedad de que tenemos un sistema que expulsa y que deja en el camino a personas. Entonces, dentro de lo que es acción social, hay dos tipos de servicios sociales, como en el resto. O sea, los servicios sociales se dividen en servicios sociales comunitarios, que son aquellos que van dirigidos a toda la población. Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza son los centros municipales de servicios sociales que hay en todos los barrios. En Cáritas somos las acogidas parroquiales. Yo en estos momentos estoy trabajando en las de San Pablo y la Magdalena. Eso es un centro de servicios sociales comunitarios, pero de una entidad privada como es Cáritas. Y luego están los especializados. Cáritas tiene varios proyectos especializados, que son aquellos servicios sociales que van dirigidos a un sector de la población en concreto. Existe Fogaral, que es un centro para mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución. Ahora están muy muy muy centradas muy en un tema también lacerante, que es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que evidentemente la mayor porcentaje, si no son, son de mujeres. Hay otro que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Carlos, para personas con diagnósticos de salud mental, enfermedad mental grave. Hay otro que se llama San Nicolás, que es un centro de acompañamiento en el que hay además talleres para hacer diferentes actividades, pero que es ahí donde se concentra, digamos, todo lo que es el acompañamiento social, los procesos de inserción. Y yo creo que esos son, porque tuvimos una residencia para personas mayores, pero ya no la gestiona Cáritas. Goyo, has dicho una frase muy importante hace unos minutos que creo que va a resumir toda la entrevista, y es: la vivienda es lo primero. Uh-huh. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Además, lo recalcaste, estuviste en el seminario que organizó el Gobierno de Aragón el pasado miércoles 3 de diciembre sobre sinhogarismo y adicciones, al que asistí. Y sobre todo, esto me llama mucho la atención, porque en Zaragoza solo existen 10 viviendas de Housing First desde hace años en Zaragoza. 10. Uh-huh. Contadas, exactamente 10. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay más programas de Housing First en Zaragoza y en el resto del estado? ¿Por qué ocurre esto? Javier, estas preguntas que haces son de difícil contestación. Creo que hay... Lo sé. Yo sé, pero si no las sabes contestar tú, yo creo que no las va a poder contestar nadie, no, me temo, en este país. Yo creo que hay para entendernos, una miopía económica. Está demostrado que las acciones orientadas a la vivienda, no solo Housing First, sino todas las Housing Led, ¿no?, que hay otro tipo de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, cabe la posibilidad de hacer apartamentos con zonas comunes, ¿no? Aquí en Zaragoza que no son para personas sin hogar, no están orientados a personas que están sin hogar, pero está, por ejemplo, el Centro Comunitario Oliver, y hay otro en Las Fuentes, que me parece una idea extraordinaria. Son pequeños apartamentos para una o dos personas máximo, con zonas comunes, ¿no? Y yo creo que ¿por qué no se apuesta más por eso? Pues porque no terminamos de entender, supongo que también por la forma de política que tenemos en este país, ¿no?, de los 4 años, ¿no?, que luego se convierten en 3, ¿no? No tenemos las luces largas, no tenemos el medio y largo plazo incorporado, porque estas son viviendas, como decía antes, el Housing First está demostrado, todos los estudios demuestran que a largo plazo son más baratos que las tradicionales de alojamiento de urgencia, albergues y refugios. Las plazas en alojamientos de urgencia cuestan más dinero que, eh, que este tipo de intervenciones más a medio y largo plazo. Eso, aquí en España hay una asociación que se llamaba antes RAIS y ahora se llama Hogarsí, que fueron además los que iniciaron aquí en Zaragoza los Housing First, que la primera vez eran con 5 viviendas, aunque ya se tenía claro que iban a duplicarse. Y bueno, estos ya lo dejaron porque no se aclararon con el ayuntamiento, no renovaron el convenio. Ahora la supervisión y el acompañamiento lo lleva a otra institución, Federico Zanam. Pues RAIS, como decía, que está acompañando proyectos de Housing First en toda España y que está muy relacionado con FEANSA, que es, como os decía, la Federación de Entidades que trabajan con personas que están sin hogar en Europa y que respalda este tipo de intervenciones. En todos los estudios dicen que a medio y largo plazo es más barato. Y ellos incluso, los de RAIS me refiero, los de Hogarsí, perdón, que se llaman ahora Hogarsí, ellos incluso son capaces de dar cifras exactas de cuánto cuesta una plaza en un albergue y cuánto cuesta una plaza de Housing First, y ahí está la diferencia. Yo no lo recuerdo, pero es evidente. Creo que eran 39 euros la plaza en albergue y 34 euros la plaza en Housing First, si no recuerdo mal, un estudio creo que de 2023 o claro, 2024, sí, puede, no recuerdo ahora la fecha, claro, exacta. Ahí hablamos, por ejemplo, si eso fuera así, porque entiendo que esos son precio día, ¿no? Estamos hablando de 5 sí. euros día, 5 por 3, 15, de 150 euros al mes y por año, ¿no? Otra de las cosas que están claras, por ejemplo, es que el primero vivienda, el Housing First, el porcentaje de éxito, entendiendo como éxito la mejora de la calidad de vida y que la persona a la que se le ha concedido la vivienda siga en la vivienda cumpliendo con los dos únicos compromisos que se le pide, que es que paguen el alquiler y que haya un acompañamiento al menos una vez a la semana, está por encima del 85% en Europa. Pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical con buena música, porque hoy tenemos buena música en el programa, porque vamos con el grupo de Mauricio Aznar, Los Más Birras, que es un grupo legendario aquí en Aragón del rock y también en España. Vamos a poner su canción más conocida probablemente en todo el estado, que es Apuesta por el Rock and Roll. Más Birras, Mauricio Aznar. Aquí está. Está bien, no dejes nada por hacer bien. Si has venido a comprar, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Larguémonos, llega hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. No sé si nací para correr, pero quizás que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Llega hacia el mar, no hay amanecer en esta ciudad. No sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta con el rock and roll. Perdí mi apuesta, es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. Oh no, late el corazón. O otro grande de la música aragonesa que se nos fue también muy pronto, Mauricio Aznar. Jesús. La Europa Occidental gasta el 50% del gasto social en el mundo. El resto lo gasta la Europa Oriental y las demás partes de este planeta. Tú tienes ya años llevando esto. Te toca, como trabajador social, entrar en las partes dolientes de la sociedad, no nomás en personas, en familias. Se habla de que está creciendo la pobreza infantil en el país, que está creciendo, pero rápidamente. ¿Es cierto o qué está pasando? Sí, bueno, todos los estudios vienen a confirmar eso. Claro, digamos que la visión que yo tengo es una visión muy, muy parcial, porque, como os decía antes, yo trabajo en los barrios de San Pablo y de la Madalena, que son dos barrios en Zaragoza, además muy concretos, muy particulares, ¿no? Pero efectivamente, ahora yo cuando trabajaba con personas sin hogar, cuando estaba en el ámbito de las personas sin hogar, pues la mayor parte de las personas que yo acompañaba eran personas solas. Aquí en España el sinhogarismo de familia era muy extraño, en calle, aunque ya va apareciendo hace un par de semanas alguien, porque siempre que hay alguna noticia relacionada con el sinhogarismo, algún amigo o amiga que me envió una noticia, ¿no?, de una familia que entrevistaban que estaba sin hogar. Yo ahora las familias a las que atiendo, las que conozco, están en situación de vivienda, aunque no siempre estable, y efectivamente tienen niños. Entiendo que sí, que la pobreza infantil está subiendo, y me parece que es un problema grave por varias razones. Una, porque los niños están especialmente protegidos, y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo grande porque esto no pudiera ocurrir. Y luego porque está demostrado también que la pobreza, que la mayor parte de las personas en situación de pobreza ya provienen de familias pobres, y no somos capaces de romper ese círculo vicioso, que cuando una criatura, una niña, un niño nace en una familia pobre, termina siendo un adulto pobre que tiene niños que también viven en la pobreza. Eso me parece un escándalo. Y no sé, tiene que ser complicado, seguro, de solucionar, pero entiendo que como sociedad, porque estos son los nuestros, no son nuestra especie, son nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Habría que hacer lo imposible porque eso no sucediera. Caritas tiene una tienda en una zona muy especial, con la que ayuda a familias que para cuestión de ropa, calzado, cosas por el estilo. Yo más de una vez he estado ahí, he ayudado por Caritas para tener algo de ropa. Y es un lugar muy especial porque está en una calle donde están tres tiendas de marcas caras. Y ahí está la tienda de Caritas. Eso lleva un mensaje, ¿no? Cuando va la familia... con ese documento de Caritas a la tienda, ¿cómo se llama la tienda? Se llama Moda Re. Y ve las tiendas que están al lado, que son tiendas con que hay que costar un buen billete para estar ahí, pues ya la familia se da un levantón, ¿no? No va a una zona jodida. ¿Qué tanto acuden las familias para la cuestión de ropa? Bueno, es una de las... nosotros en las acogidas parroquiales, a mí me gusta decir siempre que las acogidas parroquiales son centros de orientación, información y escucha, y entonces hay ocasiones en las que las familias que acuden tienen o no tienen ingresos o estos ingresos son muy bajos y no pueden acceder a los cambios de ropa, ¿no? Ya sabéis que estamos en una sociedad en la que la ropa es un problema, no sabemos qué hacer con ella, hay islas enteras de ropa, ¿no?, por lo que hablan en algunos países de África. Y bueno, hace ya años que Caritas decidió poner en marcha ese proyecto, que se llama Moda Re, por la Moda Re tiene que ver con reducir el gasto de ropa, el que ¿Y reciclar? Reciclar y recuperar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando alguna persona necesita o alguna familia necesita ropa, podemos plantear, después de una valoración, evidentemente, hacer un apoyo de eso. Es un apoyo que también pueden hacer en los centros municipales de servicios sociales. Hay que recordar que estamos en un país democrático y de derecho, y que la primera responsabilidad para con los ciudadanos es una responsabilidad pública, es decir, la primera puerta a la que hay que llamar es a la pública, en este caso en el Ayuntamiento de Zaragoza, o en Zaragoza en el Ayuntamiento de los Centros Municipales de Servicios Sociales, y en otros lugares de la diócesis a los servicios sociales de base. Eso no quiere decir que vayan a dejar de venir a Cáritas. Estaremos encantados estamos encantados de atenderles. Es una forma de hablar, porque atendemos situaciones vulnerables, pero nosotros somos una entidad privada y la primera responsabilidad con los ciudadanos es una responsabilidad pública. Goyo, me encantaría creer que se cumple el artículo 1 de la Constitución, sí, y que somos un Estado social. Me encantaría creerlo. Créeme, sí, que yo, cuando estudié la Constitución hace muchos años, y ahora que me toca estudiarla otra vez por ser opositor, me encantaría creerme ciertos artículos de la Constitución española. El problema que tiene la Constitución es que si empiezas por el primero ya no te lo crees, cuando llegas al 47 y habla de... Bueno, del 47 ya ni hablo directamente. Del 47 prefiero no hablar. Pero te voy a hablar ahora, fíjate, del artículo 47 de la Constitución, porque voy a tirar de ironía, obviamente, y... la ministra de Vivienda hace escasos días presentó con gran pompa y boato esta nueva empresa pública de vivienda que se llama Casa 47, que en teoría, hay que ver la letra pequeña, va a reabsorber parte de las viviendas, porque no todas, porque va a haber otras viviendas que tiene actualmente la Sareb. La Sareb, para nuestras y nuestros oyentes que todavía no estén informados, es el cúmulo que los bancos, los activos tóxicos que los bancos en la crisis financiera de 2008 pusieron ahí, es decir, las hipotecas que eran incobrables, y que se ha ido vendiendo paulatinamente a fondos buitre hasta que el Estado compró por un euro el resto que quedaba de la Sareb. Y ahora parece ser que se va a montar una empresa pública de vivienda para hacer viviendas de alquiler asequible a personas cuya renta sea entre 16.800 euros y 60.000 euros. Y yo digo, Goyo, aquí voy a tirar de mi ironía habitual. Según parece, los de menos de 16.800 no entran, porque para eso están las viviendas sociales. Y digo, joder, ¿dónde están las viviendas sociales? ¿Qué dice la ministra? Y dos... ¿Me quieres decir que una persona que cobra 60.000 euros al año en este país va a poder acceder a una vivienda de alquiler asequible con 60.000 euros al año? Que es como si cobrase más o menos con pagas extraordinarias unos 5.000, aproximadamente unos 4.800, 5.000 euros al mes. ¿Cómo se come esto, Goyo? Uf, esto... A ver, lo primero que yo me pararía es en las palabras. Las cosas tienen un nombre y el nombre define qué es lo que es. Una cosa es una vivienda social y una cosa es una vivienda de alquiler asequible. Esto del alquiler asequible, desde mi punto de vista, esto es una interpretación mía, es el chocolate del loro. Tiene un nombre que parece, pero no deja de ser una vivienda como fue la vivienda de protección oficial en su tiempo. Creo que es la vivienda de protección oficial 3.0, de tal manera que todo el mundo sabemos qué es lo que ha pasado con la vivienda de protección oficial. La administración pública ponía el suelo y las entidades privadas hacían la mayor parte, porque había cooperativas, ha habido muchas, es decir, que la casuística es muy grande, pero construían y luego vendían con unas condiciones, ¿no? Que no se podía vender hasta dentro de 10 años, no se podía tener plusvalía, tal. Todas sabemos qué es lo que ha pasado con eso. Otra cosa es la vivienda social, porque cuando hablaba la ministra, yo leí en algún medio que hacían, ¿y cuánto podría costar vivienda asequible? Hablaban de alguna comunidad autónoma, no recuerdo si era Extremadura, pero en cualquier caso alguna que, digamos, que dentro de lo que es el salario medio no estaba por la parte alta, ¿no? Y hablaba de que estaría entre 600 y 800 euros. pues eso son, en fin, una vivienda social, por definición, el precio lo tendría que marcar no el precio del salario medio de la zona, no el precio del metro cuadrado, sino los ingresos totales familiares, y desde ahí llegar a lo del 30%, que eso son las viviendas sociales que las hacen accesibles. Entonces, bueno, yo no tengo grandes esperanzas en este proyecto, espero poderme desdecir, pero sí que he de decir, y eso, es decir, la vivienda está en el escenario, está en el centro de la política, está en los medios, y eso es una buena noticia, porque hace, qué sé yo, 5 años o así, de esto no hablaba prácticamente nadie, ¿no? Incluso tenemos una ley de vivienda, y en la ley de vivienda, por ejemplo, se define qué es el sinhogarismo, lo cual indica, desde mi punto de vista, me parece que no se puede discutir eso, que para la administración pública, que para el gobierno, el sinhogarismo tiene que ver con la vivienda, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Con la falta de vivienda. Entonces, bienvenidas sean todas las alternativas. Esta, yo estoy un poco, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Ya pues te voy a ser sincero, Goyo. Yo sabes que siempre hablo muy claro. No tienes muchas esperanzas, yo no tengo ninguna. ¿Para qué te voy a engañar? O sea, un proyecto que deja fuera a todos los que cobran el ingreso mínimo vital de poder acceder a una vivienda independiente y digna, no es un proyecto de vivienda asequible, sí, ni es nada. Sí. Nos queda nada, un minuto para despedir. Bueno, pues gracias, de verdad, Goyo, gracias. No te voy a hacer el chiste del inglés que sueles decir en los seminarios, esto sí, del ser y del estar. Gracias por estar, gracias por ser, y gracias por seguir en la lucha contra el sinhogarismo y la pobreza. Jesús, una última palabra. Pues agradecerle su presencia y que se sigan multiplicando todos esos resultados positivos, esa calidad de mejoría que le dan a personas y a familias. Pues hemos terminado por hoy. Pues hasta aquí ha sido el programa número 474 de Con la casa en la mochila. Esperamos que os haya gustado, esperamos que hayáis disfrutado de esta entrevista con el gran referente de la pobreza y el sinhogarismo en la ciudad de Zaragoza, con Goyo García Carpintero. Y no os olvidéis, el próximo domingo 21, a la misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos aquí, en Con la casa en la mochila, a Félix Martín, director del proyecto teatral Caídos el Cielo, que ha ganado el 24º premio de la Fundación Europolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas. Será el próximo domingo, día 21, a las 6 de la tarde, como siempre, en vuestra cita, en vuestra casa, con la casa en la mochila. Gracias por estar ahí.